marcharme y olvidarla. Pero mi corazón está hundido en el mar de su amor, de su amor. Tengo que olvidarla. Del tiempo ayudaré a mi corazón a que salga lentamente de ese mar de amor. Me sonrió. En ese momento quise marcharme y olvidarla, pero mi corazón está hundido en el mar de su amor, de su amor. Tengo que olvidarla. Del tiempo ayudaré a mi corazón a que salga lentamente de ese mar.